¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Up Up Down Down. Les habla Shinky una vez más. Volvemos después de como 600 años que no grabamos un podcast. Bienvenidos a Up Down Radio, episodio número 6. 6 porque si hay un episodio 5 está perdido, pero sí existe. Y estamos... ¿Cómo te acuerdas de en qué episodio vamos, de verdad? Por favor, soy yo. Ok. ¿Sí estamos grabando? Sí, sí estamos grabando. Bueno, genial, genial. Porque, de hecho, por eso es que existe y no existe el episodio número 5, porque tuvimos muchos problemas de entre alcohol y tecnología. Nunca mezclan alcohol y tecnología, porque nunca funciona. Nunca funciona. Ni Facebook. Ni Facebook. Ni celulares. Con crédito. No hablemos de celulares. Con crédito, de hecho. Shinkei, les saludo una vez más. Ok, ni norteñito, pues. Ok, y a mi izquierda tengo. Yo soy Charlie el Gamer. Yo soy The Camper, mejor conocido como Humber. Cuco y Beto. Aunque créalo o no, tenemos un rato que nos juntamos todo el equipo por entre actividades extracurriculares, más bien curriculares de unas. Y pues cuestiones de tiempo, pero ya estamos a todos aquí juntos de vuelta. Y pues, ¿qué tal, chavos? ¿Cómo has ido? Bien, pues. Excelente. Excelente. No, vamos a primero hablar de News of the Week. I am the Batman. Okay. ¿Qué noticias tenemos hoy para esta semana? Estuvo un poco floja de noticias en cuanto a cantidad, pero calidad. Lucas Arts muriéndose. Un minuto de silencio por Lucas Arts. Y luego de 13-13. Un minuto de silencio para Lucas Arts. Yo creo que ese minuto de silencio lo van a adelantar. No, no lo adelanten, muchachos, era broma. Sí. No, pero sabes que estuvo súper ojete porque, por ejemplo, yo vi en Facebook un meme que salía Obi-Wan Kenobi y decía así como de: ¡Ey! ¿Puedo oír millones de voces que se están desvaneciendo con dolor? Y así de que abajo, así de que el monito de LucasArts, el logo, pero así en los huesos nada más, así de Disney is closing LucasArts. Entonces así de, no manches. Pero si vieron la noticia que decían que iba a hacer la historia sobre Boba Fett, el Star Wars 13-13. ¿Sí? No manches, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Matar ese proyecto, a mí, Boba Fett es mi personaje favorito de Star Wars. No, y también sí. 13-13 también el juego de Lionfront, de Battlefront 3, que también se vea genial. Pues de hecho estaban diciendo que iban a soltar todo el source code, ¿no? Del 13-13. ¿Sacaron el source code? Esa es la esperanza. Que sacaron el source code fue de unos juegos anteriores, de Jedi Academy, y el otro era de... era dos de Star Wars, que no los hizo LucasArts, sino que los... No, es lo que sabes. No, porque es Euphoria. No, pero lo hizo ¿cómo se llaman estos, mono? No era los de Knights. ¿Knights of the Republic? No, eran otros. Eran los que fueron así como de los 90 los juegos. Que fue Shadow of the Empire. No fue Shadow of the Empire. Rush Squad? No. Ya. Ok, bueno, otro, cualquiera. Pero se acuerdan de Jedi Academy, ¿no? Pues es los mismos que hicieron Jedi Academy, hicieron otro. Y sacaron el source code de Jedi Academy y el source code de otro. Así para que la gente pueda modificar el código. Así como, jódanse Disney. FTP pues sí. Disney. No, pues de hecho yo también escuché por ahí de que de coraje iban a soltar el source code de 13-13 y demás. Yo también escuché del de 13-13, ¿eh? Ajá. Que le iban a soltar al porque la gente tiene derecho a esos juegos. La gente, los gamers ya lo tienen, güey. O sea, pues no manches, el tech demo del 13-13 está. Era como Uncharted. Se me hizo así como Uncharted, pero ya sé. No, y de hecho, ya dijimos que vamos a hacer nuestra propia versión con las voces, ¿no? Ah, sí. La cosa es que mi voz es la protagonista y tú vas a ser. Ya sabes, voy a ser Jabba the Hutt. Y yo, Han acompañado. Va a ser la hermana Han Solo, Scamma con Han acompañado. Pues sí, vamos a comprar un doblaje zapatillo que mi hijo y sí. Y vistes. Nadie. Te dilataste mucho. Bien mucho. Te dilataste bien mucho. Tenemos ahogadas para curarnos la cruda. Vamos a Tatooine por unas ahogadas, güey. No, pero sí hizo que ahogacho. No, y aparte tenía un montón de proyectos sin anunciar. Lo que sí dijo Disney es de que el estudio va a cerrar como desarrolladores, pero supuestamente todavía no van a licenciar los, los juegos y las propiedades intelectuales para que alguien más pueda hacer juegos de las propiedades de LucasArts, no necesariamente Star Wars. Prostituir las franquicias, básicamente. Pues es que sí, es que hay un lado positivo. Por ejemplo, hay muchas licencias de juegos de aventuras de LucasArts, sí, que Sam pueden regresar a sus creadores originales. Por ejemplo, Sam Max, el Fandango, ¿no? Green Fandango son juegos de Tim Schafer. Sí. Monkey Island son de LucasArts, Day of the Tentacle, son juegos de Tim Schafer. Tim Schafer ya puede prácticamente pagar la licencia y hacerlo. Sí, también. Y pues no sé, alguno de esos come dinero como EA o Activision podría agarrar la licencia de juegos de Indiana Jones, Star Wars. Una reinicia de eso será muy interesante. Entonces, a lo mejor van a poder finalmente terminar The Force Unleashed. Starkiller. ¿Sabes qué estaría interesante? Que compraran la licencia Rockstar y hicieron con Grand Theft Auto Star Wars. Brincando de naves a naves, robando naves. Pegando de gente con la fuerza, sacando la nave con la fuerza. Tengo una idea. O hacer un mod. Pues también. Sí, también. Como el mod de Iron Man y de Angry Birds para Grand Theft Auto 4. Sí. No, pues sí, entonces, pues lamentablemente LucasArts deja de ser desarrolladores. Pero pues no están malas noticias porque, por eso, ¿no? Que menciono, o sea, todavía las franquicias existen y todavía alguien va a poder hacerlas. Pero pues. Ya no van a ser ellos. Ya no van a ser ellos. Ya no veremos el loguito del monito así. Hice la pose con los que me exactamente. Y ¿y qué ¿Y otra noticia? Pues lo de el Xbox. Yes, la sistema más genial del mundo con su conexión a internet. Ok, not. Pero ¿qué fue lo que pasó ahora? A ver, Hugo, cuéntanos. Oye, el problema estuvo que todo el mundo ahorita está muy tenso por el siempre conectado, por lo que ya pasó con Diablo, por lo que ya pasó con SimCity, claro, que sabemos que si falla el internet, fallan los servidores, todo mundo se queda sin juego. Entonces sale una persona que no es top en Microsoft, pero es creo que es jefe del estudio de desarrollo, Microsoft Studios, es que publica y desarrolla juegos, y puso primero una imagen de Obama con celular, oye, así como Dear Buddha, que es como, pues, chinga prácticamente. Sí, aguántalo, chinga. Sí, como aguántense. Y dijo que no sabía cuál era el problema con tener un dispositivo siempre conectado. Y lo curioso fue que tenía la conversación fue con un desarrollador de BioWare, que le dijo, oye, o sea, ¿qué pasa si alguien no tiene conexión a internet o le falla o algo? Y dice, pues, es el siglo XXI, o sea, que no tiene internet. O sea, con una actitud muy prepotente. Así como 60% de la. A ver, pero lo que yo no entiendo es, ¿alguien que me pueda ayudar? Porque creo que no entiendo. ¿El Xbox lo está haciendo Microsoft o lo está haciendo Apple? Eso es totalmente la filosofía de Mac, ¿no? O sea, de te voy a cobrar por todos. Empezamos con lo de, ok, no vas a poder usar juegos de segunda más usados. Ahora, todo el tiempo tiene que estar conectado. O sea, ándale, tal cual, jailbreak, ¿no? Entonces dices, güey, o sea, eres Microsoft. Se suponía que tú le tirabas mierda, o sea, a Mac porque querían lucrar con todo. Y dices, güey. Ese es el colmo, o sea. Podemos poner a Apple como ejemplo de lo contrario de Google, pero aún así, tu iPhone, tu iPod Touch, tu iPad, si no tienes internet, funcionan, puedes jugar los juegos. Sí, básicos, muy básicos. Sí, claro. No, pero la cosa es que gente así son muy cerrados porque piensan puro en Estados Unidos, no otros países. Como pues hay otros ranchos y otros países que no tienen internet. Como pues aquí. Sí, por ejemplo, como aquí, tengo mega cable. Como aquí. Y a veces no tengo internet por el mal servicio que tengo. Así como en Acatamengo de las jícamas. Pero también ahí tenemos internet. Ahí está lo bizarro. No puedo decir que Microsoft está pensando en el mercado norteamericano, pero también tienen años tratando de abrirse en el mercado asiático, en el mercado europeo. O sea, con eso sí, van a cerrarse muchas puertas. No, sí, aparte de que todos modos en Estados Unidos la base de Xbox instalados que están conectados en línea no son ni el 60%, son menos de. De hecho, en todo el mundo la base de Xbox que están conectados en línea todo el tiempo no alcanza ni el 60-65%. Mira, es bien sencillo. Yo la única persona de todos los gamers que conozco que tiene el Xbox siempre en línea y siempre prendido es Charlie. Ajá. Así. Charlie, the gamer, pero a veces porque cuando se me hizo mega cable, se corta dos veces cada, pues, diario. Es más, el otro día estábamos hablando precisamente de eso. Estábamos en el chat de Facebook y Charlie me decía, güey, voy a poner una alarma para que yo sé en qué momento tengo de la noche. Siempre tengo que resetear el modem porque se jode la señal. En vez de con ese Xbox, ni madre. Estoy jugando como Dark Souls o algo y falla el internet. Ah, me voy a encantar. ¿Estás jugando Bioshock Infinite? Sí, imagínate. ¿Y se te va el internet? No puede ser. No puede ser. No. Elizabeth te va a odiar. Aunque para ser justo al respecto, eso es un rumor. Porque también, sí. Por ejemplo, un amigo estaba platicando porque en la chamba lo confrontaron. Un amigo que es Super Xbox. Y sí, lo confrontaron. Oye, pero ¿qué onda? Super Xbox. Pero pues le dice. Porque le dice, pues ponte a pensar. Ellos están disparando en el pie. En verdad son verdaderamente tontos para hacerlo. A lo mejor no creo que sean tan tontos. Sí, no, porque. No es lógico, no va a pegar. Puede que sea una mala interpretación de palabras, porque por ejemplo PlayStation 4 y el Wii U son como siempre conectados, de alguna manera, porque se puede actualizar en el fondo, bajas updates, demos, lo que sea. Entonces, puede que sea una mala interpretación de palabras, pero aún así no han negado nada. Sí, eso es a lo que iba, de que por ejemplo, el Capitán Nelson hoy mandó un comunicado diciendo de que, o sea, disculpándose por lo que el empleado este dijo, pero nunca dijo, no, y son rumores falsos, o no se preocupen, eso no va a pasar. O sea, no, simplemente dijo, pues nosotros no somos responsables de lo que dijo esta persona, y pues nos disculpamos. Exactamente, ya no trabaja aquí. He's a former employee of Xbox. He's a janitor. No, pero la cuestión es que la gente que ha estado liqueando estos rumores es gente que salió con los rumores del Play 4 y la mayoría de ellos terminaron siendo ciertos. Pues es cierto, todos los rumores del Play 4 fue así como que llegamos a la al press conference de PlayStation y 4 y ya sabíamos todo. Éramos por decir, mira, sí era cierto. Entonces, es como un recap. Entonces, por ahí escuché así como en un foro como comentarios chistosos, que es como la maldición de la tercera consola. Que que a Nintendo le pasó con el 64. A Sega le pasó con el Dreamcast. A Sony le pasó con el PlayStation 3. Que así como la tercera consola, la cagan de alguna manera u otra. Entonces, esperamos no sea cierto, porque la competencia es muy sana. Pero algo que le platicaba a Charlie hace rato, que platicamos un poquito del asunto, es de que, por ejemplo, Sony está más preocupado de hacerle competencia a Valve y al Steambox que de hacerle competencia a Microsoft. ¡Exacto, güey! Eso es todo. La siguiente generación, la neta, yo creo que la tiene ganada o tiene por lo menos mucha más ventaja sobre las demás consolas, Sony. Yo en su momento fui muy fan de Sony, fui muy fan de Nintendo y me decepcionaron en su momento y me convertí en fan de Xbox. Pero en este momento yo creo que me vuelvo a convertir en fan de Sony. Y sabes que el hecho de que le esté dando tanto apoyo a los desarrolladores indie, a tanta interactividad entre consola, usuario y desarrolladores, puta, güey, con eso ya tienen para de verdad ganar un gran segmento de mercado. Y esa es la filosofía que tiene Valve desde años atrás. Sí. Y de hecho uno de los directivos de Sony dijo ya que su preocupación es Valve y el Steambox, no el Microsoft Xbox. Es que imagínate las ventas de verano y de invierno y de Halloween en tu consola. Donde puedes comprar un juego que acaba de salir en 2-3 meses por $5. Sí. ¿Cuánto salió Skyrim del pasado, recuerdas? Lo tuvieron a 50% creo con todo el DLC. Te agregaban Oblivion y Morrowind. Imagínate. O sea, ¿cómo le compites eso a un disco de $60? Exactamente. No le compites. Entonces es lo que es. Pues son los rumores para la próxima generación. En julio, junio, que va a ser el E3, muchos de esos se van a disipar. Y hasta final de año, que ya tengamos las consolas aquí, vamos a ver si realmente fue cierto o no. Esperemos por el bien de la industria de que Microsoft no haga esa babosada. No, porque si no, que ni siquiera se preocupen de sacar consola. Quedarnos nomás con. Mira, se quedan out, güey. Sí, o sea, se quedan out. Aquí en México, hoy por hoy, tenemos una situación que es muy obvia. A lo mejor no toda la gente la queremos aceptar, pero es que estamos jodidos. Unos años atrás en la tecnología, güey. Hoy por hoy hay gente que no compra por internet. Güey, es que hay gente que no compra por internet. ¿Con la nueva reforma? Okay. A lo mejor. ¿La de acceso a extranjeros? Uh-huh. ¿Para telecomunicaciones? Sí, pero eso sí, güey, pero de todas maneras, temo que tienes que cambiar. Comcast, güey. Tengo miedo que entre Comcast. Esperemos que no entre Comcast o IDT. Esperemos que ni Comcast ni IDT. Google, por favor, escúchame. Telmex son niños buenos, güey, para ser Conkers. Ah, no, ya sé. No, yo sé, a mí también. Yo también. Nosotros somos Conkers también. Sabemos cómo es Conkers, güey. Y también IDT, yo también trabajé para IDT, güey. Te exprimen, pero... Sí, pero mira, aquí la cuestión, o a lo que me refiero, Puco, es que hoy por hoy, la gente en México no compra por internet porque tiene desconfianza de utilizar una tarjeta en la web. Oh, así de sencillo. Así de sencillo. Ah, lo que platicamos con tus papás. Hace un, que la gente no tiene confianza en las máquinas. Sí, cierto. Exactamente, güey. O sea, te apuesto que todos nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que estamos en esta casa, hemos comprado por internet. Sí, sí, pero, sí, ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, le digo a mi mamá. Oye, mamá, ¿vas a comprar por esto? No, es que tengo que poner el número de tarjeta en la computadora. Y se muerde la yema de los dedos, así como de... No está acostumbrados. Entonces, güey, ¿cuánta gente te gusta que sea así? Nada. Un chingo, güey. Sí. ¿Tú crees que van a tener la consola conectada y que van a comprar y van a descargar? ¿Por sus niños? Por favor, claro que no, güey. Y la cuestión está de que la más de la mitad de los usuarios de cualquier consola no está en Estados Unidos. Están en Japón, están en Europa, están sí, en Latinoamérica, que no nos quiere, bueno, ya está empezando como a aceptar, ya está empezando pues somos a aceptar el tercero. Güey, somos pero un mercado muy importante. Sí. Es que lo que nos ha jodido, por ejemplo, aquí en México es la piratería. Exacto, ¿y qué es lo que va a pasar cuando saquen eso, güey? El cuarto. Jailbreak. O sea, pero es que también es un modelo de precios que ya no funciona. Exactamente. Sí, Eso también es el problema. Juegos de $60 que aquí en México son de $1,000, ya no funciona. Si quieres combatir piratería, no le metas DRM, baja los precios. Sí. Te aseguro que te compran juegos. Sí. No, y ahorita lo compramos todos modos. Sí, y de hecho, es lo que me encanta de Valve, que son bien justos con los precios porque dejan que el publicador o el desarrollador ponga el precio. Porque, exacto, por ejemplo, con Sony y con Microsoft, ellos y Nintendo, un cierto en Nintendo tienen un precio base. Claro, porque ellos de todas maneras reciben una tajada, güey. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Aunque, volviendo al tema de Sony, como el nuevo modelo que está tratando de presentar y está comenzando como a dar soluciones para equipos independientes y pequeños, para modelos de autopublicación, de autodesarrollo, autofinanciamiento y hasta como becas, para que pequeños desarrolladores hagan juegos para PlayStation. Entonces esperemos que la próxima generación va en cuanto al modelo de precios sea más justo y que haya, por ejemplo, Humble Bundles para el Play 4, estaría genial. Lo vimos con lo que publicaste tú precisamente. Si quieren tener más información, métanse ya sea al perfil de Facebook o al blog. Okay. Shinkei publicó también un análisis en cuestión de inflación, etcétera, etcétera, en el cual inclusive los juegos de Play 4 iban a costar a la paridad de los de Play 3 o un poquito menos. Sí, noticia muy vieja. No, pero de hecho sí tengo en una de mis columnas planeadas, voy a hablar de eso en el futuro. Sí, el Indie Humble Bundle es una chulada. Sí, esa cosa es una belleza. No, de hecho casi salva a THQ el año pasado. Sí, casi. Lo casi. Casi salva un Humble Bundle a THQ. Están dando Saints Row, ¿no? Saints Row y este, ¿qué más estuvieron? Darksiders 2. En este último, en el último sí, pero en el primero de hecho, ¿cómo estaban las series? Ni Metro. Nada más porque tenía mi tarjeta bloqueada porque se me olvidó mi PIN para el línea. Eso lo creo. Lástima. Ya no existe THQ, ya puedes piratear, sí. Hablando de piratear, ¿vieron que The Witcher va a salir sin ningún tipo de restricción? ¿Va a ser libre? Ajá. The Witcher 3. Completamente libre sin pues DRM. Su perspectiva es de nosotros respetamos a los consumidores, no les vamos a meter jaladas que complican más al que paga por el juego. Es como los chavos de Devolver que hacen hasta parches para el juego de Hotline Miami Pirata y lo suben ellos a los torrents. Es que es publicidad, o sea, como estaba viendo en línea, solo los juegos más populares se piratean. Sí, pero sabes que es también lo interesante, porque esto pasa mucho en la música, de que eso beneficia mucho a los pequeños desarrolladores, a los pequeños artistas. A los grandes no. A los grandes que necesitan recuperar una inversión de, pone 20, 30 millones de dólares de desarrollo, $200 millones de desarrollo. No es cierto. ¡Bioshock Infinite! No es cierto, no costó tanto. Por ahí, insiders me dijeron que no. Que Ken Levine ahora vive en una cama literalmente de dinero. No, tiene su propia isla, anda en vacaciones, ¿no? Es sí, más, ¿sabes que hay algo bien interesante y no te lo había contado, güey? ¿Qué fue? Como un par de semanas antes de que BioShock Infinite fuera lanzado, yo sigo en Twitter a una chica cosplayer que se llama Roxy Lee, que es canadiense, y ella está muy metida también, o sea, no nada más haciendo cosplay, sino también es de verdad una chica videojugadora, y en una de esas hizo una sesión de videocam en la cual toda la banda te podías conectar, ella estaba así como que... Sí, un hangout. Y así de que... Ándale. Tal cual, ¿no? Google Plus ya no usa en Facebook. Sí, ya no lo usa. La neta. Lo chistoso, Facebook trata de parecerse cada vez más y más a Google Plus. A Google Plus, sí. Integrando Skype y con Facebook. Y aparte, lo peor de todo es que se ve de asco las llamadas en Facebook. En el diseño de querer como hacerlo más visual, cada vez se quiere pasar más a Google Plus. Ah, bueno. Pero bueno, el chiste es que yo me uní a ese hangout. No fue un hangout, fue una plataforma, un third party, no me acuerdo qué plataforma fue. Pero total, el chiste es que había mucha gente que se estaba conectando con esa chica que iba a estar en una conferencia de videojuegos también, de cómics, perdón, en Ottawa o en Toronto, no recuerdo. Sí. Pero había un vato, güey, que de verdad empezó a dar muchos detalles acerca de Bioshock Infinite, que decía que tenía un amigo que trabajaba directamente, que bla, bla, bla. Dice, es que yo tengo aquí el Bioshock Infinite, pero no lo puedo abrir porque mi amigo que trabaja acá, la neta, me dijo que no lo podía abrir. Y empezó a dar muchos detalles, güey, que si estuvieron pendientes al live stream que tuvimos la semana pasada, como que de repente, pum, pum, pum, empezó así como que el déjà vu, que en realidad no era déjà vu, sino que fue como que un spoil que pasó, yo así de, sí lo abriste, güey, y yo así de, güey, no, de hecho, a mí no me gusta como, a mí me gusta leer la historia de los juegos, películas, libros que veo antes de, una sinopsis antes de, a mí me gusta spoilearme las cosas antes de verlas, porque me hace como ver pequeños más detalles, es que me hubieras contado. I'm sorry. No me molestan los spoilers. Es que sabes que apenas así como que hice el flashback y me acordé porque el vato, o sea, de verdad decía, es que lo tengo cerrado, que no sé qué. Y la semana pasada estaba así como que pensando, te iba a decir, güey, pero en ese inter fue que me habló Gina y fue así de que, y ya no te dije. Pero sí fue de verdad, te lo juro que así de... Te está echando la culpa de cosas, ¿sí? Para los que son neófitos en el asunto, Gina es el amor de mi vida, entonces está aquí sentada a un lado. Ese audio quedará editado. Corta eso. No, corta. No, pero el amor de mi vida es Bioshock. No, ya Elizabeth. No, no te puedes enamorar de Elizabeth. Tú sí, él sí, no, pero tú sí. Ah, no. No, no. Yo se me hubiera casado con Liara. Sí. Ay, por favor. Con Dalia, además, miren, el amor, ya estoy de nuevo, a los que no vieron el live stream, aquí el buen Shinke estaba de que, güey, cuando tengamos un gato, tenemos que ponerle Elizabeth. No es cierto. ¡Sí! No es cierto. Sí, no, sí, no, no, sí, no, sí, sí lo hizo. No, no es cierto. Sí, es cierto. Así de que, no. ¿Cómo le vamos a poner? No es cierto. Vamos a poner Elizabeth. Ya la cosa es cuando juega dinero, te lo tira. Cuando contra cosas, te lo tira también. No, pero ya en serio, jueguen Bioshock Infinite. Sí. No les puedo estresar suficiente. Checa nuestra reseña, jueguen. Y también si checas el live stream ya tienes una idea que es jueguen. Chequen el live stream, que creo que todavía. Y termínenlo porque quiero hablar libremente del maldito juego sin que resolver spoilers. Pero esa reseña que hizo Shinke está buenísima. Sí, checa. Buenísima. Claro. Entonces ya terminamos con nuestras. Ya clásicas. ¿Dónde estás? News. Antes de cambiar de tema, ¿no habían visto que se hizo muy famoso un crítico de cine que había dicho que los videojuegos eran arte? Y que ahora sí, como cierto. Que se retractó y dijo como, bueno, no voy a juzgar algo que no conozco. Y se murió. Y se murió. ¿Cómo se murió? ¿Cómo? Se murió de cáncer. Le cayó una pila de videojuegos de Bioshock Infinite en la cara. Pensé que se apellida Ever. Ever. No me acuerdo, pero sí. Él era. Es el amigo de los dos pulgares. Yeah, Ever. Sí. Something in Ever. Mark Ever, the Gravy Ever. Sí, que también era amigo del. Si hubiera visto Bioshock Infinite, hubiera sido. Sería cambiar su modo. Claro. Es que, güey, no es nada más. Digo, igual y ahorita la. Tenemos mucho hype nosotros porque de verdad está muy bueno el juego. Y a lo mejor bandita que no ha jugado otros Bioshock dice, no mames, está súper chingón. La primera sí. Pero a mí, digo, a diferencia de Shinke que dice que el 2 no existe, a mí tanto el 1 como el 2 me parecen que son de las pocas obras de arte que hay en cuanto a todo. La selección musical, todo el diseño del juego, el arte, o sea, sí, la historia, el arte o sea, todo lo que es Art Deco alrededor del juego, dices, no manches, o sea, ¿Han visto el publicado en el arte conceptual de Bioshock? Sí, sí, en la página. Sí. No, de hecho, de hecho, pienso hacer una deconstrucción de la narrativa, que es como el punto más fuerte de la historia del juego. No, yo no lo llamaría, el Citizen Kane. Yo no jugué alguna vez en el celular. Farming Simulator, hitting the consoles. Ah, probablemente si ustedes tienen Android, han jugado el Farm Simulator, que es así como que tú simulas tu Harvest Moon para el móvil, pero en versión vida real. Y no, la neta no está chido. Acabamos de ver una noticia que dice que va a ir a las consolas y ojalá. Noticia de último minuto. Noticia de último minuto. Farm Simulator va a las consolas. Esperemos que lo cierren igual que cerraron a Lucas. No, en serio, bueno, es en serio. No, es que vi de verdad, no manches. O sea, estamos viendo en este momento público arte conceptual de BioShock. Infinito. Y de verdad que necesitas subir eso, ¿sabes? No manches, o sea, no, todo el diseño, todo está de verdad cuidadosamente enlazado para que no sea como los diseños de los mechas de anime de antes, que tenían engranes, porque los mechas tienen engranes. Sino aquí hay una construcción de tipo clásico entre un chorro de columnas y... Uy, ya lo basta. No, o sea, de columnas, de chimeneas, de todo. Todo tiene cohesión, o sea, exactamente. Todo tiene una razón. Ese es el punto clave. Exactamente. Tanto narrativamente, gráficamente, hasta la violencia, que se ha estado armando un debate en internet bastante grande de eso, que la neta no le encuentro caso. El sistema de combate. Es que, también, todo. Si te puedes saber la historia de Estados Unidos en ese tiempo, la violencia de Bioshock se queda corta con los dedos. Sí, no, es en serio. No, molestan esos comentarios racistas, puro, de verdad. Los pinches negros nada más. De raza negra, les amamos. Dentro de ese universo, o sea, no pusieron la violencia nomás, o sea, tiene un porqué. Sí, o sea, ¿tú quieres que perdamos toda la audiencia puertorriqueña, dominicana? A la mierda. No, pero en serio, chavos, amamos a Daddy Yankee. No les podría decir que como no es una experiencia que han tenido antes en los juegos de video, pero es lo mejor que han podido jugar. Esta generación, ese y el primer BioShock son los estandartes de esta generación. Yo me atrevo a decir también, bueno, un saludo de pie al señor Ken Levine. Sí. Es grande usted, señor. Que escuche nuestro blog, pero primero... Es el Guillermo del Toro de los videojuegos. Sí. ¿Sabes cuál fue la última historia en videojuegos? BioShock. Que a mí se me hizo como... BioShock. Para mí eso fue la última historia. No, de hecho son temas muy similares. Alberto, que fue el único que me dijo, a mí no me importa que me lo spoilees. Sí le conté más o menos de cómo... Sí. ¿De qué se trata? Fusil, que no quieren que lo spoile. No, pero sí. Para mí, ¿Y qué? Me recuerdo un poco de esos buenos tiempos de la época dorada de Squaresoft, donde la historia era así de... Ya sé, no mames. Final Fantasy VI, por favor. ¿Final Fantasy VI? ¿6-3 o 3-6? No, 6-6 el chido. ¿6-6? Terra. La cosa es que ahorita estoy jugando 7 y 8. El mejor Final Fantasy. El 7. Es poco de los míos. Final Fantasy VI es el mejor Final Fantasy. ¿Sí? Sí. Tengo un lugar especial para 7, pero para mí 6 es el mejor. Es el chido, sí. De hecho, a mí me gusta más 9 que 7. Yo soy de esos. Por el entorno clásico. Sí. Yo también soy de esos. Del debate, yo soy de esos. Sí, es que tienen su esencia, güey. Todos los es que oldies son es como. Es un mago negro, güey. Es el mago blanco. Es. Sí. Todo, no, a la par, aparte de los temas existencialistas. Sí. Cuando a mí va como de que. ¿Quién te puede decir que sí existe? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la vida? ¿Qué sé yo? Entonces sí, años de crecimiento, de desarrollo, de maduración de la industria como un medio narrativo, un medio visual narrativo, están plasmados tanto en el primer BioShock como en el segundo. La cuestión es que BioShock Infinite que BioShock Infinite, quiero pelear algo. En cuanto a gameplay y en cuanto a cómo la historia se envuelve en sí misma, cómo se termina, cómo cierra, Es perfecto. Es perfecto. Este terminó. ¿Sabes qué? Espero que no haga una secuela. Que no haga Bioshock Infinite 2. Que no haga lo que hicieron con Bioshock 2. De hecho, por eso lo aborrezco. No, que cierran el ciclo. O sea, ojalá que te mueras, que tú. A ver, pero hemos escuchado a Alberto muy callado, ¿no? Sí. O sea, no lo hemos escuchado. Pues la cosa es que ni tocamos la tema, quedamos dos que estábamos platicando. Sí. Okay, de hecho, sí. A ver si sí es cierto, porque de hecho ya veníamos nosotros bien preparados para hablar del tema. ¿Ya? Otra vez, alcohol y tecnología. Otra vez, no, okay. La corte de qué, a ver, Alberto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es el tema del día de hoy de la semana? Ah, pues vamos a hablar de los juegos cómics. Los cómics que se hicieron. Que son juegos. ¿Sí? Antes de empezar a hablar de eso, yo quiero de verdad felicitar a Alberto. ¿Por qué? Porque ya le quitó el gorrito a Zombie World. ¡Bravo! ¡Aplausos! No, y también, anda en los, ¿cómo se dice? Los créditos, el final de juego. ¿Qué, cuál juego es? El Zombie World. Si tienen Android, bajen Zombie World en la Play Store. Ahí está su amigo Alberto. Y tiene el nombre ahí también, los créditos. Exacto, termínenlo para que vean los créditos. No lo vean desde el menú. No sean tramposos. No, pero esperen la reseña próximamente de su humilde servidor. Y va a ser completamente. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice bias en español? Ah, sí. ¿Viciado? Sin preferencia. Sin preferencia personal. Es completamente neutral. Sí, bias. Okay. No, no es cierto, no, va a quedar completamente, completamente dándole con favoritismos. Bueno, que ¿por qué no sería bueno? Porque de hecho es muy bueno. ¿Qué de te hecho, puedo decir? Me encantó el juego que desarrolló nuestro amigo Alberto. De hecho es el Bioshock Infinite de los juegos móviles. Sí, neta. Sí, en Elizabeth, pero sí. Sí. No te avientan dinero. No, sí te avientan dinero. Sí, te avientan dinero. ¿Cómo chingados, no? Nada más matas al zombie y te avienta dinero. Sí. De los zombie coins. Zombie coins. Okay. No, pero si tienen una oportunidad, jueguenlo. Está para iOS y para Android. De verdad, es muy, muy adictivo. Muy, muy bueno. Y le arreglaron muchos bugs. Y a lo mejor ustedes ya habían jugado el juego antes. Y decían, tiene tal o cual detalle. Yo ya lo había jugado también. Y de verdad, con este update que hicieron ellos, se arreglan muchas, muchas cosas que no me gustaban. Y de verdad, hoy por hoy es como el juego más adictivo que tengo en mi celular. Sí, está padre. El Bioshock Infinite de los móviles. No, pero. Elizabeth. Pues hablando del iOS, ¿qué juego de superhéroes salió en iOS ahorita? Injustice, ¿no? A ver, Alberto se tiene bien traumado. Bien, sí. Porque de hecho, ¿saben por qué estaba callado Alberto? Porque estaba jugando Injustice en el iPad. Así lo todo acá cotorreando Alberto. Escuchando los. Así. Los yo tengo duda, ¿va a salir también para Android o es únicamente para iOS? Fíjate, no estoy seguro. De hecho, fue una sorpresa el de iOS, porque fue así una entrevista que le hicieron y, sí, les vamos a enseñar nuestro juego para iOS. Y se lo mostraron todos así como, no manches. Y la verdad sí está impresionante. A lo mejor yo creo que sí lo van a hacer un port para Android. Que por cierto salió la semana pasada. Me imagino que saldría como para Tegra. Sí. Sí. O para tal vez para el. Tipo Galaxy S3 de los Snapdragon. Sí. Ay, es que me tiene. No desconcentres. Sí, la cosa es que él le encanta la hardware que hicimos antes en este video. Entonces lo está viendo mientras. A ver. Bueno, a ver. Flashback, déjà vu. Has estado leyendo los cómics de DC de Injustice, ¿verdad? Sí, los he estado leyendo. Pistiele, compa. Suena como un tipo de Civil War, ¿no? Con DC, más o menos. ¿No? Pues sí, de hecho sí. Kingdom Come. Sí, sí, de hecho sí, es así como los superhéroes agarran bandos distintos y pues es así un bando contra el otro. Donde, por ejemplo, aquí Superman es el. De hecho, saben chistos porque uno se llama los insurgentes y uno se llama el régimen. Ah. Y el régimen es de Superman y el Y los insurgentes son Batman y todos los que están en contra. Se suena, pues la verdad, se suena muy interesante. Y también, pues jugamos el demo de Injustice también. Y pues, según tiene un cómic, es como tipo de prequel, ¿o cómo se dice? Es un prólogo. Es un prólogo. Ah, bueno, prólogo. Pero lo que mencionaba hace rato es de que se me hace súper genial de DC. Ajá. Es de que DC como soporta sus juegos licenciados con historias geniales. Ah, siempre sacan un cómic de backup muy bueno. Yeah. Y aparte, por lo regular, las historias de los juegos mismas están escritos por los mismos escritores. Los cómics. Es que es la única manera lógica de hacer un juego. Sí. Lo que no hace, claro. lo que no hace Marvel. Güey, siempre los el beta de Marvel Heroes Online. Ah, ¿tú lo jugaste? ¿Qué onda con eso? No es como una copia de Diablo, pero está está en etapa muy beta. De hecho, tengo un código para 5000 créditos, por si alguien lo quiere. Yo no lo voy a usar. No, imaginen Diablo, pero utilizando a Flash, Superman, Hawkman. Al arquero. Como una. MOBA es el juego de DC. ¿Cómo se llama? De Infinite Crisis. Ah, ese es una MOBA. Ese es un MOBA. Ay, yo diciendo Superman, güey, con Marvel. I'm sorry, man. Yo he hecho un ya. Obvio, la neta no lo recomiendo. Está mejor DC Universe. Mil veces. Güey, es que bueno, yo para empezar soy como más fan de DC, güey, que de Marvel. Yo soy en cómics, yo leo más. Conozco más de Marvel, pero sí, conozco un poco de DC. A mí me gusta mucho. Yo estaba leyendo los New 52, ajá, que me he estado así. Me hice super fan y está. A mí se me hace muy bueno. El nuevo Batman. Bueno, es que sabes que en realidad sí me gustaba mucho Marvel, pero hay un par de cabrones en la oficina que de verdad, güey, es así como que, güey, pasas por su cubículo y es así como de, no mames, no vayas a mí, tienes un pinche museo de Marvel ahí. No vayas, güey, a mí, no vayas a mi trabajo. Güey, es que no, yo confío mucho en lo que tú pudieras tener ahí exhibido, güey, pero estos cabrones de verdad tienen merchandising un tan altar jodido, güey. O sea, de eso de que paper dices, craft hasta todo. Sí, güey, o sea, tienen a la como Deadpool. Mira, ¿sabes qué es lo que me molesta? Que, por ejemplo, hay una morra que tiene así como así un chingo de cosas de Batman y así como Batman es de mis personajes favoritos, güey. Ah, pero a mí es pero el pedo es que tiene todo lo de Batman. Y tiene como fotos intercaladas de Britney Spears con Will.i.am. Y tú así de, fuck, dude, are you fucking kidding me? Eso es blasphemy, es como sí, güey, Facebook. De verdad, güey. Es más, es preferiría respeto, morir intoxicado por los pedos de Johnny Knoxville, güey, que de verdad, güey, que ver eso, güey, cada día que llego a la oficina, güey. Y como es la primera que llega, llego y saludo y veo todo su pinche cagadero, güey. Tienes que brincar la mesa y patear a todas las cosas. Y prenderles fuego, güey, acá de que ve. Sí, pero. Herejes. Pero yo en cuanto a juegos, si nos vamos en DC y Marvel, prefiero los de Marvel, juegos. Yo jugué DC y me gustó las primeras dos horas. ¿Sabes qué juegos eran buenísimos? Los primeros de Spider-Man en PlayStation 1. Ah, sí, los de Activision. Esos eran los mejores juegos de superhéroes. Los de Activision. Pero, por ejemplo, no jugaste Arkham Asylum ni Arkham City. Toma, puto. Arkham City. Es el mejor juego de Batman de todos los tiempos. Es uno de los mejores juegos de todos. De DC punto. Y de... ¿Nunca vieron el de Night of Owl, el que era así como bien steampunk de Batman? ¿El de Night by Gaslight? Sí, ese estaba bien padre. Estaba bien. Pero por algo lo mataron el proyecto ese. Por algo lo mataron, pero estaba padre el concepto. Ah, no, sí, está súper... ¿Ese cómic lo has leído? No, lo he leído. Debes de leer ese cómic. Es de los mejores de Batman. De hecho, toda la serie steampunk de eso es muy buena. Pero yo sigo esperando que anuncien Gotham City de juego. Sí. Que se expandan. ¿Sabe? Porque lo que estaban pensando iba a ser el DLC, ¿no? Pero ahorita no saben. No, la cosa es que es going to call the Arkham World, algo así, ¿no? Pero según fue un spoiler o algo, un teaser en internet, Arkham World. Lo que está un poco rara la historia esa, porque en realidad... El siguiente juego de Arkham de Batman se lo quitaron a Rockstar y va a ser como más Justice League. 60, 70. Y lo van a utilizar para darle promo a la película de Superman. Sí. ¿Sabes qué me gustaría? Un juego de Superman de Rockstar. Sí. Superman se merece un buen juego. Después ¿cómo crees? No, el Superman se le pone estuvo padrísimo. No. La segunda BMW. Güey, Superman no se merece un buen juego, güey. Superman es el héroe más chapa del mundo, güey. Superman le gana a Goku. Le gana a Goku, así que... No mames, tu argumento es inválido. Güey, no mames, ¿cuál es tu poder especial? tengo todos los poderes especiales. No mames, güey. Pero nada, tú lo estás viendo, así como un super, estás viendo sus superpoderes, pero ahí la dramática de Superman es que él tiene conflictos casi existenciales, porque dice, no manches, no tengo nadie que se parezca a mí, y pues están los humanos, y pues como que se ven a mí, pero ¿cómo le puedo hacer? Y soy muy poderoso, y si soy demasiado poderoso, de hecho, esa es la trama de que hace Injustice, que dice, que Superman dice, no manches, ya estoy harto de que tenga que contenerme, y mucha gente se muere, ahora ya no me voy a contener, y ya voy a ser un dictador. La gente son mis mascotas. De hecho, para poder accesar a donde iba, gracias. Ay, se comió. Gracias. No, gracias, México. De hecho, es a donde iba. Para poder apreciar el personaje de Superman más, lee y redímelo. Sí. Es uno de los que. Lo voy a hacer, de Marvel. Gracias. Marvel. No, gracias, Príncipe. De Marvel. Ya lo acabé. ¿Ya? ¿Dónde te quedaste? No, ya lo acabé. Estoy en. ¿Ya terminó todo? Porque yo me quedé cuando. Spoiler. No, spoiler. No, no, lo terminé y ya estoy en Incorruptible. ¿Dónde está el tequila? Se desapareció. Está aquí. El tequila se evaporó. Se evaporó. Sí, tenemos una botella de 16 litros de tequila. No, güey, de este, ¿qué se trata? De 2 litros, de hecho. Sí. No, es un. Ah, el Redimo. Lo que quiero leer. De hecho, no estaría bueno para juego de video, pero estaría bueno para película. El Redimo estaría muy bueno para película. Pero un videojuego de Superman será algo, pues, difícil, ¿no? Interesante. Pero algo difícil. Había un juego que era de Super Nintendo, que era Superman The Man of Steel. Que tú podías seleccionar, o sea, desde todos los Supermanes que hay, güey, el Cyborg, el Steel Man, el Superboy, Man of Steel, sí, los Son of Krypton, que era de Kryptonian, sabido hacer es un juego está muy chido de Superman. Sí. Sí, porque ese era, digo, le dieron la licencia a Titus. ¿Sabes qué? Pero era bueno, güey, hacían los juegos más buenos en el 64. Hablando de Super Nintendo, ¿qué le acuerda a Maximum Carnage, güey? Okay. Encantaba ese juego. Okay. Les voy a romper la voz. Los juegos de Marvel en Super Nintendo eran muy buenos. Bueno, yo volví a jugar Carnage no hace mucho tiempo y no es tan bueno ya como lo era antes. Nigga, please. Avatar. Sí, lo tengo que decir, lo siento. Yo soy. Y está tomando tequila diciendo. No. Yo, tú sabes, Charlie, que yo soy mega fan de Spider-Man. Hay que ir a buscarlo el baratillo. Agarra la botella de tequila. Agarra la botella de tequila. El siguiente. Vamos a subir a Uptown Down. El siguiente. No, el siguiente Uptown Place. Vamos a jugar máximo. No, ponlo adelante la botella esa porque no se ve. Ok. ¿Qué está pasando? Okay, el siguiente. Van a ver cómo hay evidencia fotográfica de que está tomado cuando dice eso de que no es tan bueno. No, viejo, pero no, amigo. No, viejo. Vas a arruinar mi credibilidad. Y no van a leer la reseña de Bioshock. Así que no la subas. Continuamos. Pues ya estamos en los 45. Pues si todavía estás con nosotros, gracias y felicidades. Ya casi pegamos la 45 minutos. Ok, para que terminamos. Como siempre nos salimos de tiempo. Pero ahora sí, la sección de la comunidad. Los que somos fan de cómics tenemos muchísimas historias que les gustaría hacer que les gustaría que hicieran un buen videojuego de eso. ¿Cuál historia de comic books que han leído o superhéroes les gustaría que sean un buen juego? Para comenzar, a mí me gustaría que sean un muy buen juego del nuevo cómic de Hawkeye. Ah, de Hawkeye, porque según tiene buenas reseñas. Bueno, vamos a. Es el de los mainstream comics. Es Batwoman y Hawkeye son los mejores cómics que hay. Bueno, vamos a incluir también mangas, porque de verdad yo voy a decir que el cómic que quiero que hagan un videojuego es manga. Es como, pues también. Manga bien para el próximo episodio, cuando hablemos de Naruto y los juegos de Naruto. Ninja Ultimate Storm 3. Vi la reseña de eso. Tengo un amigo que se la pasa jugando mucho eso mientras yo juego Bioshock Infinite, así que me imagino que es bueno. Es lo que los juegos de Dragon Ball Z debían de haber sido. Ah, sí, bueno. Cierto. Tiene mucho fan, ¿was it fan? Off topic. Pero bueno, próximo episodio. El próximo episodio vamos a hablar de juegos de anime. ¿Va? Ok, entonces no puedo decir nada. Bueno, Alberto tiene dos elecciones. Porque Humberto no. Ahorita acabo de terminar de leer los que son los de Batman Gates of Gotham. Está muy bueno. Y si lo hicieran un juego, también estaría muy interesante. Muy bueno, yeah, sure. Y pues también. Poco. Es medio difícil como tratar de adaptar historias que te gustan tanto, porque es que cómo lo haré ese juego. Para mí, ahorita pensando, algo que me gustaría es Batman Año 1, que lo aplicaran tipo RPG, que tú fueras prácticamente convirtiéndote en Batman. O sea, que iniciaras como Bruce Bane y al final del juego eres Batman. ¿Bruce Bane? Bruce Bane. ¡Oh, my God! ¡Spoiler! ¡Mind blown! Ahora Batman Inc. me va a perseguir. Oh. Nada más ten cuidado con Damien. Oh, spoilers todos los lados. Yo creo que el silencio fue Damien Wayne. A mí me gustaría, y respaldo lo que platicaba hace un rato, ver un juego de Azrael. De Azrael, güey. O sea, porque de verdad, independientemente de que el vato es badass y sustituyó a Batman en su momento, como que ese conflicto psicológico de que que se le apareces a Dumas y tienes que matar y es que tienes que hacer honor a la orden y al sistema y bla, bla, bla. Y él dice, no, yo no quiero matar y esto y lo otro. Y así como que todo ese conflicto, así como que tú pudieras como en Bioshock, ¿no? O sea, así decir de que vive o muere. ¿Quieres extraer el Adam y que muera o quieres dejarla vivir? ¿No? Entonces así como que fuera así como de, güey, qué pedo. O sea, como que una doble moral en los videojuegos, güey, estaría muy bueno. Charlie, porque yo tengo otro. Tengo varios. La cosa que primero de Higgins. Spoiler. No, ese es un cómic que estoy haciendo yo solo y también con mi novio Caro. Pero ese es broma. A ver si pasa en el futuro. Pero después hablaremos de eso. Sí. De hecho, pero tienes un semi-equipo de desarrolladores alemán. Eso sí es, pero ya cuando terminamos un poco, te voy a enseñar a ustedes nuestro proyecto de cómics. Pero la cosa es que estuve jugando un juego de Wii, de Mad World, y me encantaba ver un videojuego, pero de novela gráfica, ese graphic novel, de Sin City, un videojuego de Sin City. Porque jugué Mad World y pues, eso ya tiene, sí puede ser, es posible. Pero ese es el graphic novel, pero de cómics, me gusta ver The Superior Spider-Man. Porque el Hombre Araña, pues, sacaron juegos, pues, como dices, de anteriormente, de los viejos, estaba padres. Pero se los juegos mucho de Spider-Man, sí, pero de ahorita los juegos son como que pues no están tan superior como cuando eran antes. Yo tengo un último, este muy rápido, no lo voy a elaborar. The Boys, deben de hacer un juego. The Boys. Soccer Punch. Soccer Punch. Soccer Punch. No ve la gráfica. Estamos hablando de las gráficas. Por cierto, ya para terminar el tema. Y bueno, ya para cerrar el podcast, están sacando. No es como que los esté corriendo. No, pero están ahorita, aparte de publicar los cómics de Injustice, también están publicando unos cómics de Last of Us que también son muy buenos. A los que les gusta la novela gráfica realista, chequenos, son muy buenos y dan un muy buen insight de los caracteres, los personajes de Last of Us, que es el siguiente juego que yo personalmente espero mucho. Depende de sacar un prólogo de Remember Me, Last Card. Sí, también. Remember Me, sí. De hecho, es un juego que lo necesita. Sí, deberían sacar un cómic prólogo. Porque nadie está esperando un pinche juego y tan bueno que está. Sí. Es. Bueno. Okay. Para otro episodio. O para otro episodio. Y, bueno. ¿Cerramos entonces ya el episodio? ¿Vas a decir algo? Si no, sí. Lo cerramos cuando no tengamos nada que decir. Ok. Ok, bueno, ya saben que yo soy el especialista en juegos móviles. Después de Alberto, que es el desarrollador, por cierto. Pero bueno. Él los hace, pero son. Sí, yo los juego. Pero bueno, chicos, también de parte de Matt Finger, el día de hoy se supone que se lanza Shadowgun 2, que como bien lo saben todos. ¿Neta? Sí, güey. Como bien lo saben todos, es como el Gears of War para Android, entonces, bueno, Android y iOS para los móviles, ¿no? Entonces estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar. Todavía no he revisado, no he visto actualizaciones en el Google Play Store, pero ya veremos si a lo mejor en el iOS o si a lo mejor para mañana. Pero espérenlo porque de verdad está muy bueno el juego. Y también, como recomendación personal, acá haciendo pues promociona un poquito lo que el buen Beto hace, pues digo, si hay algo que le ha funcionado bien a Gameloft es como emular los éxitos de las consolas, y de verdad que yo soy picadazo con Gameloft Live. Y mi avatar está así como que cada vez teniendo más cosas hipsters en su departamento y todo. Porque es como tal cual como el Xbox Live, que puedes personalizar tu avatar en 3D y todo. Y aparte puedes publicar como fotos y todo, ¿no? Entonces, está muy, muy padre. Si pueden, chequenlo, es gratis. Y ahí les va a ir grabando todos los juegos que tienen de Gameloft en su móvil y los achievements que pueden desbloquear, ¿no? Entonces, está padre. Y eso que no me paga Game. Pero bueno, me di de así como que ya regresé, me di de bien pagado con que le quitó el gorrito. La neta. No, pero 3 meses soportando la presión del gorrito. Pero por ahí me contaron de que el gorrito de va a regresar. Te iba a regresar. Y mejor que nunca. No, de que la próxima Navidad. Tapa toda la imagen. De que iban a buscar tu IP y tu Mac o tu teléfono para que nada más tú tuvieras el gorrito. Muy mal por ellos porque ya tengo el que no tiene gorrito. Así que puede regresar el gorrito. No, y no están viendo, pero Beto está con la risa maliciosa. Claro que puede regresar. Así de. ¿Perdón? Nada. Así de Mr. Evil, así de Dr. Evil, así de. Ok, bueno, chicos, pues. ¿Tenemos algo más que contar? ¿Algo más que quieran decir? No, chavos. Eso es todo. Bueno, como noches. Siempre. Bueno, entonces, como siempre, buenas noches. Déjenos ahí sus comentarios. ¿Qué juego de cómics quieren que se haga? Sus comentarios. Y vamos a empezar a hablar de cosas más así. De hecho, vamos a empezar a brincar un poco y también a hablar de cómics en el sitio, en el Facebook y todo. Sí, no. Y vamos a también, ese es el siguiente paso de la evolución de Optem. Entonces, esperen unas reseñas también de. Si vamos a empezar a hablar de cine, yo voy a empezar a reseñar. Sí, güey, voy a empezar a reseñar unas cuantas de Park Chan-wook. Old Boy. Exactamente. Te lo dejo a tarea, Old Boy. Es más, ¿sabes? Ustedes no lo saben, pero Shinke y yo somos muy buenos amigos desde hace 8 años. Y hay una foto en la cual, digo, ustedes a lo mejor me han visto dentro del perfil o no me han visto. Pero tengo los ojos un tanto cuanto rasgaditos. Entonces, así como que hace como un año posté una foto así como que acá, así como que badass, ¿no? Y así de que Shinke me posté así de que, güey, no, este es tan old boy, güey. De verdad, súper badass, como en una película de acción coreana, güey. Y yo, claro que sé qué película es. De hecho, tengo una foto con el güey que la hizo. Ya sé. Es más, ¿está tu Facebook? No. Ah. Gina, amor, ella también vio a Park Chan-wook y le tomamos muchas fotos, ¿sí o no? A ver, ven y despide también el podcast, por favor. Tenemos aquí el amor de mi vida que puede dar las palabras. Porque aquí están borrachos. Porque de verdad hay chicas que les gusta todo este tipo de cosas, ¿eh? Y los geeks sí pueden tener novias. O no, amor, a ver. Pues, nada, sí. A menos que sea yo. Sí pueden tener novias. La mía está dormida. Tú sabes, el único soltero de todo el grupo. No, tienes Elizabeth y Bioshock, ¿recuerdas? No necesito, me dijiste que sí. No necesito más que Bioshock Infinite. There you go, eso es. En realidad, no me estoy quejando, de hecho. Es el espíritu. Ahora tengo una novia superior. Bueno, chavos, nos vemos. Buenas noches y hasta la próxima semana. Esperemos que luego estaremos 6 meses en hacer el siguiente. ¡Au! No, ya. ¡Au! Adiós. Bye. Adiós. We love you.